afectados por un proyecto, una mega obra, el Aeropuerto Internacional de México. Ya le quieren quitar lo de Ciudad de México, pero bueno, estamos aquí porque es una obligación del próximo gobierno escuchar a los ciudadanos, escuchar a los pueblos y con base en ese diálogo establecer su política pública. Esta es la diferencia. Aquí comienza, es una muestra de lo que va a ser la cuarta transformación del país. Un gobierno dispuesto a dialogar, un gobierno dispuesto a escuchar y a incorporar las perspectivas, las opiniones y los intereses de la población. Nunca más un gobierno que haga su labor a espaldas de la gente. Nunca más el uso de la fuerza pública contra los pueblos que reclaman sus derechos. Sigue siendo un agravio para la memoria nacional los hechos de mayo del 2006. Forman parte de nuestra lucha por la democracia y sabemos que el mandato ciudadano que tenemos, que emanado del 1 de julio, contiene también este reclamo de justicia, este reclamo de resarcir las violaciones a los derechos humanos y de extirpar para siempre el uso de la represión como forma de gobierno. Por eso, la voz de del pueblo, del municipio de Iztapalapa, de quienes están defendiendo el Cerro del Elefante, de Iztapaluca, perdón, será escuchado, como los otros los compañeros que van a hablar de nuestra parte. Entonces queremos tomar nota de todo lo que se está planteando. Vamos a incorporar a partir de todas las áreas, porque estamos presentes de diferentes áreas del próximo gabinete para atender puntualmente los reclamos. Y bueno, pues como ustedes saben, estamos en un proceso de consulta ciudadana para decidir el rumbo del que debe tomar ese megaproyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto es algo importante, es inédito. Normalmente se plantea, como lo señalaban aquí los moderadores, de que los asuntos técnicos o los grandes proyectos de infraestructura deben decidirse en el gabinete, en el escritorio, en una minoría. Y aquí lo que estamos planteando y lo que se está reclamando de parte de los pueblos es que se haga en conjunto con la sociedad y se haga tomando en cuenta todos los factores ambientales, sociales, económicos, y sobre todo poniendo en el centro el desarrollo de los pueblos, el desarrollo integral de los pueblos. Por eso, este diálogo que inicia con los pueblos afectados de la ribera del lago de Texcoco, pues es parte de este proceso de cambio que estamos viviendo. Y por último, quisiera señalar que nosotros condenamos en este momento el uso de la violencia, la represión, los presos políticos que ha habido en Iztapaluca por defender el agua, el asesinato del compañero de Tlalmanalco, los agravios que hay del proceso legal de las mujeres violadas por la represión en Atenco, los pendientes que existen por las violaciones sistemáticas de derechos humanos que organismos internacionales han, digamos, demandado al gobierno mexicano resarcir. Esas son parte de la base de este diálogo que nosotros incorporaremos a la acción del futuro gobierno para dar respuesta puntual a todas estas cosas. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias a Jesús Ramírez Cuevas, y representante de Comunicación Social del nuevo gobierno, y a Gilda Fernández Beltrán, de CA, que hicieron estas intervenciones iniciales de apertura en este encuentro. Nos comentan también que está la comunidad de Tecámac, que no mencionamos en la inicial. Antes de pedir la segunda intervención, mencionar que está una parte del cuerpo de académicos que acompaña a todas las comunidades opositoras que son parte de la campaña Yo Prefiero el Lago. Solo mencionarlos muy rápidamente: Itzán Pineda, que es antropólogo; Ramón García, controlador aéreo en retiro; Julia Lamberti, de la organización civil Poder; Fernando Córdoba, investigador de la UNAM, doctor en ecología, y quienes son parte también de esta iniciativa, y en algún momento se mencionará la propuesta para continuar la discusión, incluyendo la voz de los expertos. Vamos a pedir una segunda intervención al compañero, que lleva muchos años en la lucha representando a la comunidad de Nexquipayac por la derechos humanos en la lucha contra el aeropuerto desde 2001 hasta 2018. Si gusta, compañero Felipe, tomar la palabra aquí para hablarle a todo el público, a todos los asistentes, y a incorporar nada más antes de la intervención de don Felipe Álvarez a Adelfo Regino, que es también parte de los funcionarios, de los próximos funcionarios del gobierno electo, el Instituto Nacional de Pueblos, de lo que será el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Vamos a darle la palabra hasta por 10 minutos a Felipe Álvarez en los temas de despojo de tierra, despojo de agua y en general las violaciones y la historia de lucha de sus pueblos. ¡Lago sí! ¡Proyecto no! ¡Lago sí! ¡Proyecto no! Bueno, una vez más nos dirigimos al nuevo gobierno que encabeza el licenciado López para pedirles que no agarren las herramientas del gobierno, que el gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto utilizó y sigue utilizando para despojarnos de nuestras tierras. Le pedimos que no herede los caminos ensangrentados y de muerte, de encarcelamiento, de persecución, de violación a nuestras mujeres, no solamente en Atenco, sino a nivel nacional. Quiero dirigirme al señor Encinas para decirle que los acontecimientos de Atenco son delitos de lesa humanidad y que si en su caminar se detiene para juzgar esos desastrosos delitos que el Estado ha cometido con nuestros pueblos, usted sabe muy bien que se tiene que castigar con el mayor peso de la ley a esos asesinos como Enrique Peña Nieto ha sido y lo ha demostrado en las represiones con nuestros pueblos. Parece que está ausente Adelfo. Adelfo, también Adelfo. Le decimos que se han violado la autonomía de nuestros pueblos. No nos preguntaron si queríamos un proyecto de muerte o no lo queríamos. Hoy quiere consultarnos fuera de tiempo, fuera de la ley. Nos quieren consultar. Yo pediría a las autoridades que van a hacer ese tipo de consultas, hiciéramos una consulta para distribuir los bienes de la dinastía Slim en nuestro pueblo, ya que dimana toda esa riqueza de millones y millones o billones de los pulmones y de las arcas del pueblo y no de ellos. Quisiéramos creer que de veras se va a hacer justicia, que de veras el licenciado Andrés Manuel López Obrador va a cumplir su palabra de suspender este proyecto aeropuertario que para nosotros solamente nos trae problemas, nos trae asesinatos, nos trae arrebato de nuestras tierras. No puede ser posible que ustedes le estén dando la atención más al ramo empresarial que a los pueblos que eligieron este nuevo gobierno. No puede ser posible que ustedes permitan que ellos tienen todo, mientras nosotros nos quedamos sin nada, porque nos cortan nuestra entidad, nos cortan el agua. Entonces, les pedimos a este gobierno que queremos creer en él, porque si no hace lo que prometió en su campaña, estamos creyendo que solo fue una mentira. Si no hace justicia a los pueblos, vamos a creer que es algo de lo mismo, porque están heredando todos los delitos que ha cometido Enrique Peña Nieto. Su conciencia, el pueblo se los va a reclamar, y si no, sus propios nietos o sus hijos se lo reclamarán, el por qué permiten que dineros extranjeros, porque no solamente ese Slim, él está amarrado a muchos empresarios a nivel internacional, es un magnate más de nuestra República Mexicana. Solamente quiero decirles, por último, que no queremos ese proyecto aeroportuario. Lo que queremos es el proyecto de mitigación que desde un principio ellos habían propuesto hacia los pueblos. Sabemos que fue un cuatro, sabemos que fue una maña para mover al pueblo. Queremos que se vuelva a llenar el lago, que se rehidrate y que vuelva a ser el lago de antes, dejando caer las aguas de todos los ríos para que le den, sigan dando vida a ese lago histórico que hasta en los libros nos lo dijeron cuando yo tenía 5 años o 6 años. Les pedimos que tomen en cuenta nuestra demanda, porque insisto y vuelvo a repetir, si no solamente va a ser algo de lo mismo, señores, y yo creo que ya estamos cansados en nuestro México, y no creo tampoco que quieran pagar los platos rotos que ustedes no quebraron. Gracias. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos! ¡Hasta la victoria, camaradas! ¿Ya, directo? Bueno. A continuación, la intervención de Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobierno. Bien, muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo soy Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derecho. Sí, me pasan. Bueno, ¿ahí se oyen? Bueno, yo soy Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en la Ciudad de Gobernación, y yo prefiero el A. Y lo quiero decir. Les quiero decir con toda claridad, porque muchos nos conocemos de tiempo atrás en esta lucha. Es una lucha que no inició con la construcción del aeropuerto. Yo tengo presente cómo desde 1998, cuando Ernesto Zedillo planteó la posibilidad de construir un aeropuerto en el vaso del lago de Texcoco y cerrar el aeropuerto Benito Juárez, desde el gobierno de la ciudad nos opusimos. Y no solamente nos opusimos en aquel entonces como secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México, sino también por las profundas implicaciones políticas, sociales, ambientales y culturales que esto traería. Esto se refrendó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, cuando Vicente Fox quiso imponer la construcción del aeropuerto en los terrenos de las comunidades en el lago de Texcoco. Y ahí tuvimos una confrontación muy importante con el gobierno federal, en donde insistimos que el aeropuerto alterno debería construirse en el municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, como un aeropuerto complementario. Y en esa lucha fuimos juntos. Yo recuerdo, era secretario de gobierno durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cómo incluso el gobierno federal pedía que reprimiéramos las marchas de los compañeros de Atenco, que cómo permitíamos que circularan con machetes por las calles de la ciudad. Y recuerdo cómo contestamos diciendo que los machetes eran un instrumento de trabajo y que nuestros compañeros tenían todo el derecho de manifestarse en la ciudad con plena libertad. Y logramos la cancelación del proyecto y logramos que se fuera a desarrollar el proyecto en Tizayuca, en el estado de Hidalgo. Y hubo un acuerdo con el gobierno federal, el gobierno de Hidalgo, el del Estado de México y el gobierno de la ciudad para que ello sucediera. Incluso se compraron los terrenos para construir el aeropuerto en Tizayuca y se elaboró el proyecto ejecutivo para su desarrollo. Pero con Calderón lo seguimos frenando. No pudo revertir esa situación. Pero con Peña Nieto hubo un gran engaño. Hay que recordar cómo Peña Nieto durante la campaña electoral en Hidalgo se comprometió en esos famosos compromisos de te lo firmo y te lo cumplo a construir el aeropuerto en Tizayuca. Sin embargo, inició un conjunto de procedimientos para construir el aeropuerto sobre los terrenos de la zona federal, iniciando un proceso de engaño permanente a la comunidad. Y empezaron desde adquiriendo terrenos para la Comisión Nacional del Agua, cuyo objetivo fundamental era fortalecer el proyecto de rescate ecológico del lago de Texcoco. Y posteriormente, esos terrenos los desincorporaron de la Comisión Nacional del Agua para entregarlos a la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Como incluso el gobierno del Estado de México desincorporó lo que era el Parque Ecológico Jorge Cruzan en el municipio de Chimalhuacán, donde habían sido expropiados los colonos de los Lateles, los colonos del Moño, y los incorporaron para entregarlo a la comisión. Primero lo cambiaron de categoría de parque ecológico a parque urbano. Luego lo entregaron a la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional del Agua lo entregó al proyecto de aeropuerto, y luego el proyecto de aeropuerto le entrega 200 hectáreas a Antrocha Campesina en Chimalhuacán para el desarrollo de un parque industrial y de una universidad que hoy está ahí a punto de caerse después de los sismos del año pasado. Engaño tras engaño. Decían que no se iba a desecar el lago Nabor Carrillo y ahora lo vemos totalmente desecado, convertido en un vaso regulador después de que era la fuente fundamental, el destino fundamental de las aves migratorias. Mintieron hasta en el nombre del aeropuerto, ya no es el nuevo aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ahora es el nuevo aeropuerto de México, en esta lógica en donde lo que importaba es el negocio. Tenemos muy claro, este proyecto es un enorme error desde cualquier ámbito que se le vea. Es un error económico, donde una inversión inicial de 169 mil millones de pesos hoy va en 250 mil, y la mayor parte de esa inversión, cerca del 70%, es para que no se hunda y no se inunde el nuevo aeropuerto, y vemos cómo va creciendo ello. Es un error en materia de planeación del desarrollo urbano, porque esto nos va a traer a la zona metropolitana del Valle de México 30 millones de personas 10 años antes de lo programado. Es un error también de planeación en el desarrollo social, porque la construcción del aeropuerto implicará este nuevo fenómeno de gentrificación, que es la expulsión de las comunidades originarias a otros lugares, de la población de menos recursos a otros lugares. Es un problema ambiental desde todos los ámbitos, es el último vestigio real de la zona lacustre, porque si bien nos queda la laguna de Zumpango, el lago de Xochimilco, los humedales de Tláhuac, pues estos se irrigan con agua tratada. Pero al mismo tiempo es el único espacio donde todavía tenemos la posibilidad de rescatar gran de lo que fue la zona lacustre de la Ciudad de México. Bueno, es un error hasta en la preservación del patrimonio histórico y cultural. Están acabando con vestigios paleontológicos, arqueológicos y culturales fundamentales para interpretar la cultura de Mesoamérica, no solamente en el Valle de México. Y evidentemente esto tiene que revertirse. Ahora, esta es mi opinión personal. Ahora vamos a asumir responsabilidades institucionales. Y en la parte de protección, defensa y garantía de los derechos humanos, tenemos que responder a las comunidades. Primero, frente al hostigamiento, la violencia y la represión que se ha venido acumulando en el Estado de México, en todo el país, pero en el Estado de México, siempre asociada al desarrollo de las obras de infraestructura. Desde la construcción del circuito mexiquense, del libramiento bicentenario, este hecho terrible, la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, que ha agraviado a los compañeros de Xochicuautla, donde con la fuerza pública se quiere construir esa carretera, como ahora también lo vemos en la persecución a los defensores de los recursos naturales, de los derechos humanos, en toda la zona oriente del Estado de México. Nosotros no solamente vamos a garantizar las libertades de manifestación, de expresión política, sino vamos a enfrentar estos agravios y castigar a los responsables. No podemos tolerar homicidios, represión, persecución, absolutamente a nadie por inconformarse con el desarrollo o la imposición de un proyecto de infraestructura. Y tenemos que ver desde el ámbito de los derechos humanos los agravios a las comunidades, porque el derecho de las comunidades originarias para tener el pleno dominio sobre su territorio y sus recursos naturales está establecido en la Constitución. El derecho a un medio ambiente sano y a la protección del medio ambiente está en la Constitución. Estos derechos los tenemos que reivindicar y entender que el derecho a su tierra, a sus recursos naturales, a gozar, a vivir de ellos, tiene que respetarlos la autoridad. Y como autoridad cumpliremos. Pero también necesitamos el apoyo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, requiere del apoyo de la comunidad. Y esto tiene que ver con un proceso de organización social para que podamos iniciar el ejercicio del gobierno con un fuerte respaldo que permita revertir todos estos actos de corrupción y sancionarlos. Y por eso la propuesta de la consulta es no solamente el recoger el sentir de la población afectada, consulta que no se realizó previamente, como lo establece la propia Constitución y los tratados internacionales, para realizar una consulta previa e informada de las grandes obras de infraestructura que afectan la vida cotidiana de la comunidad, pero queremos además de la consulta la organización de la sociedad y que esa organización se convierta en una fuerza de cambio que permita frenar esos proyectos, pero también combatir la profunda corrupción que esto representa. Y ese es nuestro compromiso ahora que el 1 de diciembre asumamos el gobierno del país. Muchas gracias. Para responder o complementar esta intervención de Alejandro Encinas, tomará la palabra por 2 minutos, América del Valle. 2 minutos siempre será muy, muy poco para poder decir tanto que en 17 años hemos vivido los pueblos, desde que llegó a nuestras vidas y se impuso una pesadilla como lo es la imposición del aeropuerto sobre el lago de Texcoco. En nombre de las compañeras torturadas sexualmente, nosotros decimos no al aeropuerto en Texcoco. En nombre de Enrique Espinosa Juárez, decimos no al aeropuerto en Texcoco. En nombre de Javier Cortés y Alexis Benumea, decimos no al aeropuerto. En nombre de cada mujer, cada hombre, cada anciano, cada niño que nos han arrebatado durante estos 18 años, porque unos han partido por la angustia, por la tristeza, por la enfermedad, nosotros decimos y luchamos no al aeropuerto en nombre de tantos pueblos que no están aquí, tantos hombres y mujeres que no caben aquí, y que muchos de ellos han sido también agraviados desde el momento en que las autoridades locales, estatales y federales llegan con su veneno a corromper, a romper nuestro tejido social. Ellos, nuestros hermanos del pueblo, de los pueblos, ellos que en muchas ocasiones han sido seducidos por unos cuantos pesos y promesas, ellos también son parte de este agravio, ellos son víctimas de este agravio. En nombre de ellos, nosotros también decimos no al aeropuerto en Texcoco. Estas primeras intervenciones iniciales nos colocan en una lucha histórica de varias comunidades y pueblos, también de afectados ambientales, que lo veremos más adelante, y que responden a la organización y a la resistencia de los pueblos en contra de ese proyecto, como es público y como una de las luchas más emblemáticas de este país. Sin embargo, en las siguientes intervenciones se van a tocar temas, ejes temáticos particulares. El siguiente es el despojo territorial, el tema de la tierra. Para eso pedimos a Marta Pérez Pineda, de la comunidad de Acuexcomac, que pueda exponer brevemente este tema y avanzaríamos temáticamente en cada uno de ellos. Gracias. Como pueblos, hemos sido formados y educados en el respeto y en el diálogo. Agradecemos y reconocemos esta atención a los pueblos. Es muy difícil decir en poco tiempo la estrategia de despojo que se ha implementado en nuestros territorios. La principal estrategia de despojo ha sido aplicar políticas de racismo hacia nuestros pueblos. Ustedes lo saben que en 2001 fuimos expropiados, como pueblos nos organizamos y legítimamente ganamos y dijimos no al aeropuerto. Se derogó el proyecto de expropiación. Sin embargo, y a pesar de esta decisión de los pueblos, siguieron implementando su estrategia, construyendo carreteras alrededor de nuestro territorio. Los priistas abarcaron y cooptaron todos los cargos de servicio público, delegados, mayordomías, Sociedad de Padres de Familia, Comisariado Ejidal y Ayuntamiento. Todo esto a través de la corrupción, la compra de voluntades, campaña de miedo, desinformación, fabricación de mentiras y principalmente las políticas de programas sociales como SEDATU y SEDESOL que incursionan en nuestras comunidades. Después viene 2006, donde la represión es también parte de esta estrategia de despojo. No tengo que decir cifras, porque es inconmensurable el agravio hacia nuestros pueblos con la violencia, la represión en 2006. De esto ya se habló. Pero la finalidad era desarticular y exterminar la movilización social en nuestros pueblos. Después de la represión, continúan con diversas obras del gobierno supuestamente a favor de los pueblos y cooptan las asambleas ejidales a puerta cerrada, donde la Procuraduría Agraria, a través del visitador agrario, empieza a manipular las asambleas. En otros pueblos, los pueblos más lejanos del municipio, empiezan a comprar las tierras, empieza la CONAGUA a ofertar distintas cantidades, compra a los comisariados ejidales, hacen asambleas clandestinas y empieza la venta de las tierras. Nosotros, como Frente de Pueblos, acudimos a la Procuraduría Agraria, donde se les solicitó que informaran cuál era el objetivo de esa compra, porque para nosotros era lo del proyecto del aeropuerto. Ahí ellos dijeron que no, que se trataba de un proyecto ecológico y siguieron con esta venta. La CONAGUA copta al visitador agrario, el cual se convierte en empresario, crea empresas como LINCE, que es Laboratorio de Infraestructura y Servicios Especializados, y Alter Consultores, y siguen comprando las parcelas. Incluso ya en años recientes se trasladan las oficinas de la Procuraduría Agraria al pueblo de Atenco para supuestamente ayudar y regularizar a los ejidatarios en sus documentos. Y aunado a esto, se impone la asamblea del 1 de junio de 2014, donde proponen el cambio a dominio pleno e imponen dentro de una asamblea ilegal y amañada la venta de las tierras. Esta asamblea fue totalmente ilegal. Ya llega 2014, Enrique Peña Nieto anuncia la reactivación del proyecto aeroportuario, con la cual la embestida de despojo escaló y se agudizó al interior de los pueblos. Las empresas de Grupo Aeroportuario, Conagua y Secretaría de Comunicaciones y Transportes se acercan más a nuestros pueblos, incursionan al territorio físicamente, haciéndose acompañar de grupos de choque compuesto por comisariados ejidales que fueron cooptados y ejidatarios que de la noche a la mañana la Procuraduría Agraria les dio un título parcelario. Llegan con golpeadores, llegan con la policía federal, estatal y municipal, llegan con el ejército e incluso la marina. Trazaron y enmallaron en ese momento la barda perimetral, violando los amparos que hemos interpuesto. El ayuntamiento de Atenco se ha caracterizado por la violencia que ha ejercido en nuestras comunidades, y el mismo comisariado ejidal a la vez llega a ser presidente municipal y a la vez es director de la CTM a nivel regional, y las obras que se hacen en el municipio son dadas a los transportistas. Ante esta violencia y por iniciativa del Frente de Pueblos, acudimos y propusimos las mesas de diálogo nuevamente, y a nuestros pueblos se logró que se hiciera un recorrido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU, otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Procuraduría Agraria, la CONAGUA y otras instancias. Sin embargo, en los tiempos de ese recorrido se reconoció la grave violación a nuestros derechos humanos. Duraron esas mesas de diálogo algunos meses, en las cuales solicitábamos información completa del proyecto, el cual nunca nos fue otorgado. A la par, empieza la destrucción de los cerros. En la comunidad de Atenco, el comisariado ejidal impone el peaje de manera ilegal, y la empresa Pinfra, junto con comisariados ejidales y golpeadores y gente armada, abren paso a los camiones de carga para utilizar las calles de nuestro pueblo como acceso a la construcción del nuevo aeropuerto. Esta invasión es mortal, ya que atropellan a varias personas, tanto en la carretera Texcoco-Lechería como al interior de nuestras comunidades. En 2016, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre un estudio muy completo que han hecho de los graves impactos ambientales y sociales a nuestras comunidades por el nuevo aeropuerto, una de las conclusiones es que el proyecto del nuevo aeropuerto no tiene piso legal. También por parte del Frente de Pueblos, tenemos a investigadores, especialistas, expertos en la materia, que han editado peritajes arqueológicos, antropológicos, topográficos, en cuestión de biología, en cuestión ambiental, y los abogados. Bueno, pues por último y antes de terminar, porque sé que es poco el tiempo, pero quiero leer en este momento algo muy breve y rápido, que es el artículo segundo constitucional. La nación mexicana es única e indivisible y tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. La Constitución reconoce y garantiza el derecho de nuestros pueblos a la libre determinación y a la autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de nuestras tierras, acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales, de los lugares que habitan y ocupan nuestras comunidades. El nuevo aeropuerto, esta construcción del nuevo aeropuerto y sus obras asociadas, violan nuestros derechos constitucionales y significan la destrucción del último reducto del milenario lago, que es el corazón de nuestra patria y la fuente de vida, riqueza natural y cultural de nuestras comunidades. Agradezco su atención y solo traje una imagen del testimonio de nuestros pueblos, porque han trastornado nuestras vidas. Alto a las políticas de violencia del Estado mexicano, al racismo de que hemos sido objeto en nuestros territorios. Gracias. Toma la palabra sobre este tema el Román Meyer, próximo titular de la SEDAT. Muy buenos días a todas y a todos. Trataré de ser breve. Hemos venido aquí escuchando la opinión de los pueblos originarios y sin duda alguna es un tema muy importante para nosotros, como pueden ver y lo que ha... Bueno. Gracias. ¿Cuál es el punto de vista desde esta nueva administración pública? Como ustedes pueden ver aquí presentes, prácticamente una importante mayoría de funcionarios que tomarán posesión de cargos públicos relevantes en secretarías de Estado, y es una visión transversal sobre el territorio. Al día de hoy hemos venido solicitando información considerable a la actual Secretaría, a la SEDATU, sobre el impacto ambiental, territorial, urbano del aeropuerto, y no hemos tenido datos suficientes. Seguimos teniendo varias dudas al respecto. El ingeniero Espriu muy amablemente nos entregó un conjunto de información que le proporcionaron sobre el impacto urbano y consideramos que no es suficiente. Al día de hoy no tenemos los datos oficiales sobre realmente lo que corresponde a la capacidad de carga, el impacto que tendría fuera de aquella barda perimetral del aeropuerto. Tenemos que tomar en consideración la parte ambiental, la capacidad de carga del acuífero, realmente cuál sería el impacto urbano de transporte, las demandas de vialidad, de recursos hídricos, ambientales, la necesidad de viviendas nuevas que tendríamos que estar dotando en esa zona. Al día de hoy tampoco tenemos claridad al respecto sobre los programas de desarrollo urbano, los programas de desarrollo de ordenamiento territorial, ecológicos en la zona. no tenemos un programa de desarrollo regional que tome en consideración el crecimiento urbano de la zona metropolitana y el impacto que tendría el detonar esta zona. Es un tema fundamental para nosotros tomar en consideración el impacto territorial. Y eso quiere decir, en grandes palabras, que es a las propias comunidades que tenemos que estar aquí escuchándolas. Y no es únicamente un ejercicio en los cuales nos enfoquemos con un cierto sector, sino que vemos un proceso público deliberativo, participativo, incluyente, que culminará en una consulta pública, pero en el cual es un proceso continuo, y yo agradezco y celebro el día de hoy esta reunión, este primer acercamiento para escucharlos. Para, en primera instancia, que ustedes sepan que hemos venido siguiendo el proceso en los últimos años, que hemos venido documentando todo tipo de publicaciones, eventos, testimonios, y que tenemos conocimiento que no ha sido un proceso claro desde el inicio, que no ha sido un proceso en el cual se haya sumado a los pueblos originarios, y que de alguna forma tenemos muchas inquietudes al respecto. Y lo que corresponde a la Secretaría, que es un trabajo transversal de colaboración, de acercamiento con los restos, con el resto de los compañeros, con el resto de los órdenes de gobierno y con las comunidades, todavía tenemos que seguir depurando la información, pero no tenemos al día de hoy un corte de caja que nos pueda decir el impacto es positivo, a las capacidades de carga de la zona sí dan para que pueda crecer esa zona urbana. Vemos programas de desarrollo urbano que al día de hoy no presentan las características que se requieren para poder tomar en consideración estos impactos. Sin más, yo me llevo todas las observaciones, cómo se ha venido desempeñando la Procuraduría Agraria. Hemos estado conscientes del proceso, de cómo la Procuraduría Agraria, como Procuraduría en sí, como definición de una Procuraduría, no está llevando a cabo el proceso. El día de hoy el compañero Luis Hernández Palacios, quien estará a cargo de la Procuraduría Agraria, está consciente de todos estos procesos, de todos estos problemas que ustedes bien han identificado y han expuesto a la compañera el día de hoy. Y nos llevamos pues mucha tarea, y yo de alguna forma cierro con el hecho de decir que esto es un primer acercamiento, que es una primera mesa, y que nosotros estamos en la plena disposición de poder seguir este conjunto de acercamientos, más en lo que corresponde a la parte territorial, más a lo que corresponde a lo que la política de suelo, al impacto urbano, que si se llega a llevar a cabo el aeropuerto, hay que tomar esto con serias consideraciones, porque al día de hoy no queda claro si tenemos o no la capacidad de infraestructura para poder dotar de lo que correspondería a un nuevo crecimiento urbano aledaño al aeropuerto, en lo que corresponde sobre todo en su gran mayoría a Texcoco, cómo impactaría a Costa Chica de Texcoco. Hoy en día hemos venido visitando la zona y vemos que hoy en día las zonas aledañas al aeropuerto no carecen de esa infraestructura, y que tenemos que tomar todas esas cuestiones en consideración para poder determinar un proceso transparente, participativo, donde al día de hoy tenemos varias dudas al respecto. Muchas gracias, y creo que se abre el espacio para poder seguir debatiendo y escucharlos. Bueno, vamos a seguir con las intervenciones programadas. Como bien se menciona por Román Meyer, estas son intervenciones introductorias, plantean básicamente el tema en cuestión, no hay tiempo para desarrollarlas a profundidad. La compañera Marta la hemos invitado muchas veces a la universidad, puede hablar esto hora y media de todo el proceso con detalles, y siempre es necesario complementar. Por eso se ha pensado en este formato donde hay un complemento de solo 2 minutos, pero va a hablar el compañero Juan José Reyes de Texcoco. Él es ingeniero forestal y tomará la palabra brevemente. Gracias. Bienvenidos todos los de la mesa. Me hubiera gustado que estuviera AMLO también, pero a ver si para la próxima, ¿no? Yo traigo 4 puntos que son generales. Primero, en lo que hace a la centralización, va totalmente en contra. Este aeropuerto centraliza y atrae más el poder económico, político, cultural, etcétera. Va en contra de las propuestas de AMLO de descentralizar la gran capital. Entonces, ya Alejandro lo desarrolló más, entonces de ahí no digo más. El segundo punto, la cuenca cerrada, que por el aeropuerto se está drenando, vamos a provocar un desierto, más de lo que ya era originalmente. Entonces, allí es destrucción de bosques, de humedales, de suelo, de cerros y sobre todo de muerte. Esto está rebasando más allá, la parte de recursos naturales ya está afectando directamente la vida, más señalado aquí. Tercero, el debate por el nuevo aeropuerto que hemos visto en los mal llamados o en los bien llamados medios de desinformación, donde hacen mesas de análisis o debate, donde ponen 2, 3 en favor del aeropuerto, 1 en contra, pero además en favor también están los conductores. Ese es una verdadera teatro que se hace. Y lo que han centrado es en la parte disque técnica del aeropuerto, que si se construye primero por el aire, que la seguridad, que los costos, que las inversiones, que México va a dejar de ir hacia el primer mundo, porque ya no vamos a tener un aeropuerto con todo esto, las grandes inversiones, que más bien hacer gastos, y esto va a evitar que justamente se debate. Qué bueno que se abren estos foros. Y finalmente las propuestas. Primero, en lo que se hace al debate, en lo que se hace estos debates o consulta, que se cancele o que se suspenda por lo menos el aeropuerto. Hay suficientes elementos jurídicos. Hay suficientes elementos jurídicos, desde las mías, que seguramente mi tocaya Josefa las ha revisado, que están ilegales, están amañadas. Todos las no consultas, las violaciones del 169, al artículo segundo de la Constitución, todo eso tiene bases jurídicas para cancelar el aeropuerto. Entonces, es una petición concreta. Sí. Otra, esperamos concretamente que al que hagan la petición al Senado y a la Cámara de Diputados para que las comisiones de medio ambiente no estén en manos del Partido Verde Ecologista, porque se ha demostrado Semarnat, que está a cargo de un ecologista, es el que ha autorizado mañosamente todas las mías y todo del aeropuerto, de las minas, de las playas y de todo. Entonces, eso es importante. Y ojalá no sea cierto que cambien a mi tocaya Josefa por Velasco. Ojalá y no se haga eso. Ya. Y no al aeropuerto de muerte. Yo prefiero el lago. Yo prefiero el lago. Yo prefiero el lago. Yo prefiero el lago. Yo prefiero el lago. Para continuar con los ejes temáticos, pasamos ahora también a intervenciones de comunidades. Esto lo queremos aclarar sobre todo frente a la prensa. El equipo de Yo Prefiero el Lago tiene incluso un mapa donde las afectaciones llegan a prácticamente toda una media luna en el Estado de México y otros estados, de comunidades que están muy alejadas del polígono original. Esto es una confusión también en la opinión pública, que cree que las afectaciones son dentro del polígono o solo de las comunidades colindantes. Esto es un error. Para hablar de los temas ambientales y de esos efectos catastróficos que ya se han hablado en el documento, la prensa puede acceder a ese documento que incluso tiene ese mapa con el equipo de Yo Prefiero el Lago, va a hablar Juan Pablo Muriño. Él es de la comunidad de Tepetlaustoc. La devastación de cerros, el despojo del agua, el agotamiento de los mantos acuíferos es uno de los temas más graves de afectados socioambientales, y pasaríamos precisamente a una serie de intervenciones donde estas comunidades y pueblos darán su palabra. Le pedimos al compañero Juan Pablo Muriño. Sí. Que pueda ceñirse también al tiempo y que pueda exponer estos terribles efectos sobre sus pueblos. Gracias. Bueno. Buenos días, Juan Pablo Murillo, de la comunidad de Tepetlaustoc. En principio queremos afirmar desde las comunidades y los pueblos que se han visto afectados desde hace 2 años y medio por la implementación del proyecto del nuevo aeropuerto, que este proyecto no tiene sustento legal posible desde el punto de vista ambiental. No lo ha tenido durante este proceso y no lo va a tener si continúa. Y en ese sentido, consideramos que el gobierno tiene todos los elementos necesarios para tomar una postura decisiva en contra de la continuación de ese proyecto. Hay que distinguir, en principio, que el megaproyecto del que estamos hablando ha aparecido en los medios como si se tratara de un proyecto aeroportuario, pero un aeropuerto no es un megaproyecto. Esto lo demuestra que ninguno de los aeropuertos que hay en el país hoy funcionando son un megaproyecto. Y esto implica un cambio de escalas tal que nosotros hemos podido ver en nuestros territorios que el lenguaje de la polémica y del debate no es aeronáutico ni es financiero, sino es ambiental y es territorial. Y eso se tiene que entender como una condición necesaria para llegar a una conclusión sobre este tema, en principio. Hay que apuntar que en las leyes mexicanas la única figura legal que garantiza el derecho humano a un medio ambiente sano es la evaluación de impacto ambiental. No tenemos otra figura legal que garantice el derecho humano a un medio ambiente sano. Y esto es muy relevante porque es una figura de tipo preventivo. Es la única figura de tipo preventivo que tenemos en la ley para garantizar ese derecho de toda la población. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la evaluación de impacto ambiental se lleva a cabo como se llevó a cabo en esta implementación, estamos generando una secuela de abusos y atropellos en todos los sentidos y que se disparan de manera exponencial por tratarse de un megaproyecto y no solo de un proyecto, digamos, en términos normales. Nosotros que hemos monitoreado nuestros territorios tenemos muy clara la magnitud de la devastación que se está llevando a cabo, que es enorme, pero que va a ser mayor si continúa el proyecto. Nosotros identificamos 4 rubros, señora Josefa, doctora Josefa González Blanco, 4 rubros de impactos que han afectado, como bien señalaba el doctor Román Meyer, a todos los municipios incluidos dentro del sistema ambiental regional definido en la manifestación de impacto ambiental, que sí fue definido, pero se quedó en ese estadio y no se pasó a lo que la ley marca en cuanto a la identificación, caracterización y evaluación de los impactos ambientales dentro de ese sistema ambiental regional. Por lo mismo, tenemos hoy una cifra superior a más de 150 minas explotadas en el radio del sistema ambiental regional, cuando la manifestación de impacto ambiental solo declaró 16 minas en 5 municipios. Hoy son más de 150 en 15 municipios y esto esperamos que empiece a contribuir a la cuestión que señalaba el doctor Román de contar con los datos específicos que orienten una decisión. Muy bien, tenemos la situación minera con esa cantidad solo para cumplir con la primera fase de implementación del proyecto, que es el relleno del polígono. Cabe decir que dentro de esas 16 minas en 5 municipios no se mencionó siquiera el municipio que terminó por ser el más impactado por estas minas, que es del que yo vengo, que cuenta con más de 60 minas en operación al día de hoy, por supuesto con aprobaciones completamente ilegales. El segundo rubro de impactos es el que tiene que ver con la omisión del Plan Lago de Texcoco dentro de la manifestación de impacto ambiental y que no considera, lo voy a dejar brevemente apuntado, el hecho que aquí ya han comentado, de que una laguna no es lo mismo que un lago no es lo mismo que una laguna de regulación, con todos los efectos que eso implica, y que además deja de lado el perfil de restauración ecológica que se le dio a la zona desde principios de los 70 con las reforestaciones masivas de la barrera forestal de Oriente, que hoy prestan servicios ambientales a toda la cuenca del Valle de México, y que son los bosques que están siendo removidos para abrir más minas. El tercer punto de impactos tiene que ver con el depósito de lodos salinos sódicos, que así están caracterizados, eso sí, en la manifestación de impacto ambiental, que incluso dice que son lodos contaminados porque ahí se dejaba verter el drenaje de la cuenca del Valle de México durante muchos años y que están siendo depositados en socavones de minas en Tlaminca, municipio de Texcoco. Y por último, los proyectos complementarios que también quedaron fuera de la manifestación de impacto ambiental, que tienen que ver con el entubamiento de los márgenes de 9 ríos de la zona por parte de la Conagua para poder llevar el agua a las instalaciones del nuevo aeropuerto, afectando gravemente las dinámicas de recarga y de infiltración en toda la zona oriente. Esos serían los 4 grandes rubros que tenemos monitoreados como comunidades y que contamos con un trabajo sostenido de 2 años para tener elementos concretos que podríamos aportar para una decisión. Ya como cauda me gustaría añadir que apreciamos que el nivel del debate se eleve porque por parte del grupo aeroportuario los enfoques que recibimos son estrictamente retóricos, podríamos incluso los tenemos inventariadas las mañas retóricas como el giro de tuerca de decir que sobre la marcha se tuvo que cambiar el método de cimentación de la obra dentro del polígono y que por eso se generó el impacto de las minas que no estuvieron mencionadas dentro de la manifestación de impacto ambiental y culminó demostrando esa falacia basado en el artículo 28 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que, cito brevemente, dice esto. Si el promovente, es decir, grupo aeroportuario, pretende realizar modificaciones al proyecto después de emitida la autorización en materia de impacto ambiental, deberá someterlas a la consideración de la Secretaría, la que en un plazo no mayor a 10 días determinará si tiene que hacer una nueva manifestación de impacto ambiental. Era obligada la remisión a este artículo de la ley, no se hizo y Semarnat simplemente avaló todas las omisiones en el resolutivo. Muchas gracias. Ahora escucharemos la intervención de Josefa González, próxima titular de la Semarnat. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Me siento muy honrada de estar aquí representando el futuro gobierno del licenciado López Obrador. Efectivamente, no se realizó una consulta previa, informada, como se debió de haber hecho, pero por eso estamos aquí. Estamos aquí porque somos una nueva opción. Estamos escuchando y estamos consultando a los expertos. Quisiera hablar aquí de espacio y temporalidad. Es muy importante entender que el espacio no es solamente el espacio en donde está el aeropuerto. Juan Pablo, comentabas de la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental, la mía, se realiza sobre el polígono del aeropuerto única y exclusivamente, pero no analiza lo que sucede a nivel regional. Esto no impacta solo el espacio en donde está el aeropuerto, impacta un radio muy amplio, impacta la Ciudad de México, que va a tener unas consecuencias ecológicas, ambientales, que pueden ser devastadoras a mediano y a largo plazo. ¿Qué sucede con la desecación del lago? Se inunda la Ciudad de México. Se inunda ahora, se va a inundar mucho, mucho más. Tiene consecuencias no solo a los pobladores y no solo a los habitantes. Tenemos que considerar que también este es un impacto a mediano y largo plazo. No es solamente lo que suceda ahora. Cuando hacemos una alteración ecológica y ambiental de esta magnitud, las consecuencias las vamos a seguir viviendo dentro de 10, 15, 20 años. El compañero Jiménez comentó sobre nuestros nietos. ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a heredar con una intervención actual con el impacto que vamos a tener? Aquí tenemos, desecamos el lago, hacemos una infraestructura que no es únicamente exclusivamente el aeropuerto, sino todo lo que lo rodea, todo lo que va a suceder, esa megalópolis, esa gran área de desarrollo. ¿Qué sucede con la biodiversidad? Las aves que habías mencionado son las aves migratorias, que también si las perdemos, si las alteramos, va a tener un gravísimo impacto ambiental. No solo son las aves, sino la biodiversidad. También tenemos en la manifestación de impacto ambiental también tenemos en este proyecto a nivel ambiental una introducción de especies exóticas que también nos impactan, que también tienen una afectación que tenemos que considerar. No podemos simplemente considerar plantar árboles, no se trata de aventar árboles al monte. Tenemos que ver, tenemos que cuidar la biodiversidad endémica. Tenemos un elemento aquí que es un derecho constitucional al agua. Tenemos derecho al consumo de agua en cantidad y en calidad. No podemos olvidarlo y no podemos dejar de considerar qué sucede con el agua en la Ciudad de México y en la localidad. Es un derecho humano, y el derecho humano al agua está por encima del desarrollo económico de unos cuantos. Siempre tenemos que considerar el bienestar ambiental, el bienestar social y el desarrollo económico. Tenemos que tener un balance en esta disertación de no poner por encima el desarrollo económico sobre el bienestar ambiental o el bienestar social. El bien común es el bien común, y tenemos que tener un análisis muy objetivo para poder tomar una decisión conjunta, consensada, escuchando a todos los actores. Y quiero invitar a la próxima semana, estamos organizando una mesa similar en donde vamos a invitar y vamos a escuchar a expertos ambientales para comenzar una discusión que es fundamental y es prioritaria que entendamos y conozcamos cuáles son las consecuencias ambientales antes de tomar una decisión. Pensemos en el aquí, en el ahora, en el espacio, pero pensemos en el futuro. Pensemos en qué va a suceder, y ese conversatorio va a suceder la próxima semana. Los invito a que todos participemos, a que todos escuchemos, a que nos informemos, porque solo si estamos informados podemos tomar una decisión libre y una decisión a largo plazo. Muchísimas gracias. Ahora el compañero, toma la palabra el compañero José Espino de Tlaminca en Texcoco. Hasta por 2 minutos. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Como decía mi abuelo, así los quería agarrar. Miren, señoras y señores, mi nombre es José Espino Espinosa, ciudadano de la comunidad San Nicolás Tlaminca y además profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Quiero señalar lo siguiente. Nadie me va a dejar mentir que principalmente hay dos formas de acabar con la cultura, con los territorios. Una es el extractivismo que están haciendo de toda la región, y la contaminación que están dejando en toda la región, pero particularmente en mi comunidad, que solamente es un ejemplo del grado de corrupción e impunidad con la que han actuado todos los niveles de gobierno y todas las instituciones encargadas de regular este asunto. comienzo por lo federal. Bueno, no es todavía la titular, pero le va a llegar. Hemos denunciado ante Semarnat, le hemos dado las coordenadas de la área natural protegida Sistema Tecuzingo y nos acaban de decir que no existe esa área natural protegida. Por favor, ¿no saben lo que son los puntos con coordenadas? ¿No saben que está dentro de esa área natural protegida claramente establecido lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Bueno, la invitamos a que conozca. En el caso de el nivel estatal, que dice el gobierno del Estado de México que tienen muchas áreas naturales protegidas, ¿para qué las quiere si todas las está violando, todas las está violentando? Sistema Tecuzingo es un ejemplo y las demás en la región. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Ecología del Estado, particularmente Ordenamiento Territorial y la Procuraduría Ambiental, no sepan que es un área natural protegida? Y así lo dijo su titular en un recorrido. No puede ser. Por eso es realmente lamentable. SEDATU dice que le faltan datos. Caray, pues lo invito a mi comunidad para que vea todos los datos que quiera, porque es un ejemplo vivo de cómo la impunidad, de cómo la corrupción ha privado en este. La manifestación de impacto ambiental para el proyecto Piro Tlaminca, nos quitaron las iglesias, nos quitaron las escuelas, nos quitaron los pozos de agua, o sea, no existen. ¿Con qué razón? Pues para que no haya elementos que perturben este proyecto. Y bueno, yo me atrevo a decir que en Texcoco todas las manifestaciones de impacto ambiental son falsas, tienen datos incorrectos y tenemos que poner atención ahí y sancionar todos esos técnicos o funcionarios que se prestan para esa situación. Y hemos, mediante análisis concretos de laboratorio, el contenido de esos lodos, son lodos tóxicos, tóxicos y tóxicos. De los 26 elementos que analizamos, 5 son los más peligrosos: el boro, el cloro, los carbonatos. Todos esos producen una cantidad de enfermedades. Las más graves, esterilidad, cánceres. Concluyo. Paremos esta masacre, paremos este ecocidio. Por eso, la comunidad de Tlaminca en asamblea dijo, fuera, fuera y fuera, y estamos por los cerros, porque son las casas de agua para nosotros. Y estamos dispuestos a luchar e ir con todo. Por eso, yo les pido a todos mis compañeros y a todas las comunidades que preparemos otra acción y más acciones. Porque tal parece que la consulta, como es para curarse en salud. Ah, pues la mayoría dijo que sí, sí necesitamos el aeropuerto, lo necesitarán ellos. Ya paremos ese robo a la nación. Nadie ha dicho nada, pero simplemente ya le regalamos el pueblo de México 4.600 hectáreas. Si las parcelas costaron de 1 millón, ya le estamos regalando 4.600, 5.000 millones de pesos a estos canallas. Ya paremos. Por eso, aeropuerto no, lago sí y vida sí. Thank you. para continuar, bueno, para continuar las intervenciones en este eje que se abre de devastación ecológica más allá del polígono y más allá de la discusión técnica y financiera. Los pueblos a veces viven un viacrucis, una verdadera tortura por la invasión de sus pueblos. Un ejemplo, y puede parecer un ejemplo irreal, pero es que se está vendiendo en la entrada de la compañera Nieves, una compañera que ha llegado la carretera literalmente por los dos lados de su casa, le han cortado la luz, le han cortado todos los servicios y no tiene ya más recursos. Llama a la solidaridad, se está vendiendo un pastel para que los asistentes puedan apoyar, debido a que el proyecto no solo ambientalmente, sino socialmente destruye la vida de los pueblos. La vida de los pueblos ha sido totalmente afectada también en el caso Tesoyuca, con la devastación del cerro El Tenayo. Para hablar de algunos de los impactos de los impactos sociales en las comunidades, va a hablar el compañero Octavio Jiménez Rivera. La tierra no se vende. La tierra no se vende. Bueno, yo quiero hablar desde aquí abajo. No, compañero, no lo contradigo, pero yo quiero hablar desde aquí abajo, desde el pueblo, desde donde yo vengo, desde las comunidades afectadas. Desde el socavón, exactamente. No, pero entonces estaría yo 80 metros abajo todavía, porque ya tiene una profundidad de 80 metros. Mi nombre es Octavio Jiménez Rivera, pertenezco al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y soy habitante y afectado del municipio de Tesoyuca, Estado de México, municipio del cual están extrayendo de manera salvaje e ilegal, en contubernio con los tres niveles de gobierno, y no lo digo yo, lo dice así el empresario que se jacta de decir que es muy amigo del actual presidente Enrique Peña Nieto y de quien en su momento fuera gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Así lo dice él. Somos un municipio en el que desafortunadamente la extracción de material pétreo, que es el tesón exclusivamente para la primera capa de la construcción de ese aeropuerto de muerte, ha llegado a nuestras casas, ha llegado a nuestras viviendas a escasos 50 centímetros de distancia, con una profundidad de más de 50 metros, una extensión de casi 40 hectáreas que están siendo explotadas por un particular de nombre José René Martínez Moncayo. Es un predio federal el cual lo sustentamos con un diario oficial de fecha 29 de julio de 1966. Nosotros nos encontramos también dentro de esos más de 45 municipios afectados de manera directa en el Estado de México. Y digo en el Estado de México porque la afectación se ha extendido, esa onda expansiva, destructiva, generada por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, ha llegado incluso a los estados de Puebla, a los estados de Tlaxcala, al estado de Hidalgo, al estado de Morelos, afectados especialmente por la extracción de ese material que supuestamente para los ingenieros se necesita para la nivelación. En una primera capa el tesón, en una segunda capa y para exprimir el terreno, lo que es el material de basalto. Gracias por el dato. Esta extracción ha derivado en muchas afectaciones en nuestros municipios, en nuestra vida cotidiana, en nuestra salud. Ha derivado en persecución política, en amedrentaciones, en vejaciones a nosotros que estamos defendiendo ese territorio y ese ambiente digno al cual tenemos derecho y está consagrado no solo en la Constitución, en la Carta Magna, sino en muchos otros tantos convenios que probablemente ya hasta se le olvidó al Estado mexicano que los ha suscrito. La compañera que levanta la voz, Angélica María González de Lucio, el día 5 de mayo de 2006, cuando sosteníamos una plática con las autoridades municipales para detener esta situación, puesto que son de manera inmediata con quien nos teníamos que dirigir, ahora ya estamos a nivel federal exigiendo esto, a manera de callarla y de amedrentarla, como respuesta a nuestras peticiones de la clausura de esa mina, tuvo 3 balazos en su domicilio. Uno de ellos, desafortunadamente, entró a una de las habitaciones en donde dormían sus 3 hijos, menores hijos. Exigimos que se tomen en cuenta nuestras exigencias, nuestras peticiones, que no son ninguna banalidad y no es un capricho de nuestra parte, como sí lo es ese aeropuerto de muerte. Los invitamos, más allá de todo lo que pueda haber dentro de la legislación, que desafortunadamente es letra muerta, de esas manifestaciones ambientales que están amañadas para que puedan seguir con ese ecocidio, los invitamos a que recorran nuestros municipios, a que se den cuenta las afectaciones reales que estamos teniendo. Exactamente, compañero Mario Mendoza, del municipio de Tepetlauzoc, uno de los más afectados, como lo dijo ya Juan Pablo Murillo. Los invitamos a que se den cuenta la afectación real. Yo me puedo pasar aquí horas explicándoles, detallando toda esa situación que estamos viviendo, pero no hay como que se paren al borde del abismo y se den cuenta, volteen para atrás, 50 centímetros están nuestras viviendas. Los invito a que hagan ese recorrido. Concluyo con eso y les dejo unas copias en donde sustento lo que estoy hablando. Muchas gracias. ¡La tierra no se vende! ¡Tierra sí! ¡Aviones no! ¡Tierra sí! ¡Aviones no! Yo prefiero la vida, y la vida es el lago, y la vida son ustedes, las personas. Quisiera comentar un poquito desde lo que nos tocaría hacer, y la primera es, agradezco el que podamos estar acá en un sentido de diálogo, y a mí en el sentido de diálogo no me hubiese gustado estar aquí, en la parte de arriba, sino un diálogo más igualitario, de escucharnos, de vernos a los ojos, de sentirnos. Quisiera comentarles que al final de cuentas, la nación mexicana la hacemos nosotras y la hacemos nosotros. En este sentido, nos toca ser próximos titulares en algunas instituciones y esas instituciones tienen que cambiar. Porque tristemente, y lo han dicho ustedes, una institución que se debe a salvaguardar, en este caso el ambiente, no lo ha hecho. Y lo que nos presentaron acá, las irregularidades de los manifiestos de impacto ambiental, lo mismo está pasando en muchos lugares del país. Y lo comento porque yo vengo de Movimiento, vengo del Movimiento de Defensa de la Vida y el Territorio de la Sierra Nororiental de Puebla. Inició... Y no me avergüenzo de eso. contrario, creo yo que las guardianas y los guardianes del territorio son ustedes, compañeras y compañeros. Y sigan siendo, y sigamos siendo, porque este país es grande, y es grande por nosotras y nosotros. Y este país, tristemente, cuando revisamos, y en lo que a mí me toca, en este encargo que me dio el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tristemente lo que me toca ver, y lo sabemos bien, cuando hacemos un mapeo, las comunidades con mayor pobreza en este país, en el sentido social, son los lugares con mayor riqueza ambiental. Y riqueza ambiental es el agua, la biodiversidad, toda la parte del subsuelo. Y tristemente, y digo porque la parte de pobreza nos debe de doler a todas y a todos, no podemos tener comunidades pobres en este país. Y es ahí donde debe estar trabajando el Estado. Y es ahí donde debe estar trabajando la institución. Ustedes bien comentaron la parte de lo que ha hecho la Procuraduría Agraria, porque lo mismo nos encontramos en Yucatán, en Chiapas, en Oaxaca, en muchos lugares del país, como a través del Procurador Agrario, el visitador, ayudó para despojar. ¿Qué nos corresponde ahora a estas compañeras y a estos compañeros que ven acá? Nos corresponde volver a legitimar esas instituciones. No va a ser fácil. Y no va a ser fácil, y sí les quisiera comentar que esta reconstrucción otra vez del país no solo nos corresponde a unos cuantos, nos corresponde a todas, y nos corresponde a todos, y nos corresponde a nosotras y a nosotros en volver a reconstruir ese tejido social. No nos lo dejan bonita, nos la dejan bastante, bastante feo. Yo recuerdo, y lo comento acá, he trabajado en la sierra por más de 18 años y cuando nosotros empezamos con proyectos de muerte, porque así le llamamos nosotros, en el 2014 empezamos a ver cómo se acercaban para querer imponer megaproyectos. Entonces no nos quisieron consultar. Yo he trabajado con compañeros nahuas y totonacús y no nos quisieron hacer la consulta que tiene que ser previa, libre e informada. No nos la quisieron hacer. Y no lo hace. Y vemos también que hacen a modo manifiestos de impacto ambiental y cómo se basan para llegar y cómo hacen toda una estructura. Esa estructura se llama despojo. Y lo que ha pasado en este país, en el campesinado y las campesinas en México, es no solo el despojo, es el abandono. Y en ese abandono es donde nosotros nos tenemos que reconstruir. Hablo desde una secretaría que antes era la Sedesol, ahora es la Secretaría del Bienestar, y creemos en eso, en el bien común, en el buen vivir, en una vida buena. ¿Y cómo lo tejemos? Le tejemos desde la comunidad. Creemos nosotros que tenemos que reconstruir a un sujeto de derechos, y ese sujeto de derechos tendríamos que llegar a ese sujeto social. Y ese sujeto social que son ustedes, las comunidades, los ejidos, tenemos que basarnos desde ahí para legitimar muchas cosas. En esta secretaría está planteada en eso, en un sujeto de derechos y volver a armonizar sujetos sociales. Una secretaría que tristemente se ha debido a muchas cuestiones clientelares, no puede seguir así. No puede seguir en una cuestión electoral. Y en este sentido, tenemos que legitimar a estas instituciones. No nos la dejan fácil, y yo solo quisiera comentar y centrarme en algo. Centrarme en que quienes hacen posible el que pueda existir una armonía y un equilibrio en su territorio son ustedes. Y ese es entonces el sujeto social, la comunidad. Y es lo que quisiéramos nosotros, fortalecer a ese sujeto social. Entonces tendríamos que plantearnos cosas diferentes. Hoy estamos en un diálogo, estamos escuchando y acá ya hay decisiones tomadas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer como instituciones? Tendríamos que escuchar y que se respeten esas decisiones. Y solo quisiera comentar, por último, pues, Solo quisiera comentar algo importante, y es que el tejido social se logra a manera de que nosotros preservamos nuestros espacios de vida, y esos espacios de vida son lo que ustedes están preservando. Pero decimos que en esos espacios de vida tenemos que tener un modelo de vida digno, y ese modelo de vida digna es a donde tendríamos que llegar. Nosotros creemos mucho en el modelo de economía social y solidaria, y consideramos que ese puede ser un buen modelo para nuestras comunidades, y eso se detona a través de hacer tejido social. Y ese tejido social se construye desde ahí, desde el territorio. Yo quisiera dejar hasta ahí mi participación y quisiera decirles que el centro justo de nuestra Secretaría del Bienestar es el sujeto con derechos. Ya decimos derechos, es derecho a una vida sana, derecho al agua, derecho a ser consultados, qué queremos como proyecto de vida. Y también hablamos nosotros de que tenemos que llegar a ser también ese sujeto social, respetarlo y no desintegrarlo, al contrario, volver a retejer. Y eso es lo que haríamos desde la Secretaría del Bienestar. Gracias. Tiene la palabra la compañera Adriana Torres, de Vecinos de la Zona Poniente, hasta por 2 minutos. Bueno, yo también, siguiendo el ejemplo del compañero Octavio, prefiero hablar desde abajo. Es un honor estar luchando con al lado de quienes defienden nuestra casa común, llamada la Cuenca del Valle de México. Yo habito en las colonias populares de Álvaro Obregón, ya en la parte de la Ciudad de México. Mucho se ha hablado de que el aeropuerto va a colapsar la Cuenca del Valle de México. Y no es que la vaya a colapsar en un futuro lejano, es que ya la está colapsando. Nosotros tenemos claro, como Vecinos Unidos Zona Poniente, que el tren interurbano es una obra complementaria más del aeropuerto de muerte. Sabemos el ecocidio que está causando el tren interurbano en el poniente, pero que el ecocidio continúa por lo que llaman megaproyectos, pero en el fondo son meganegocios. Nosotros sabemos que todos estos meganegocios están causando muchos despojos. Así como la desecación del lago de Texcoco va a incrementar las inundaciones, también estas se incrementarán de manera significativa, porque el tren interurbano México-Toluca está afectando 3 vasos reguladores en su trazo, al menos en el tramo 3. Es por ello que sí, nos unimos al clamor de que se cancele el aeropuerto, pero también nos unimos a las voces que han pedido que se detenga el tren interurbano, el tren de la muerte, antes de que el ecocidio y la devastación y todos los daños ambientales, hidrológicos, urbanos y sociales sigan avanzando y sigan aumentando, y llegue un punto tal en el que ya no haya atrás. Es aquí que hacemos el llamamiento a quienes serán autoridades del nuevo gobierno, a que sean sensibles a todas esas voces de académicos, de especialistas, de expertos y de las comunidades que estamos defendiendo la Cuenca del Valle de México, porque es nuestra casa común. A la compañera que me antecedió hace un momento, le pedimos también su sensibilidad, que así como ella conoce cómo se defiende el territorio en la Sierra de Puebla, que también escuche cómo defendemos el territorio en cada una de nuestras comunidades. Muchas gracias. Como hemos dicho, todas esas intervenciones son panorámicas, introductorias, ¿no? No da tiempo para la pluralidad de comunidades y de problemáticas también, de demandas, y también, como en muchos casos sucede, las comunidades se vuelven expertas en sus afectaciones, expertas en estos megaproyectos, y no da tiempo específicamente para darle voz a todos y a todas, pensando que esta reunión, este encuentro es breve, aunque llevamos ya varias horas. Faltan algunas intervenciones más, pedimos la sensibilidad de todos y todas para comprender este formato que pensamos pues se permite tocar los ejes primordiales, aunque como se ha dicho es solo ponerlo frente a la mesa ponerlo en la mesa, ponerlo frente a los medios de comunicación, pero de ninguna manera ese es su desarrollo, ¿no? Para seguir las intervenciones tenemos dos ejes más. En el siguiente tiene que ver lo financiero y lo aeronáutico. Está el compañero Vicente García de Jesús, de San Pablo Atlazalpan, de Chalco. Y él tiene la palabra también en una intervención más. Sí, gracias. Desde abajo, como los compañeros que somos de las comunidades. Zapala Atlazalpan, del municipio de Chalco, Estado de México. En la zona en la que se construye el nuevo aeropuerto, es la zona con más hundimiento y el lugar con el suelo más inestable. Y se empeñan en hacerlo en esas condiciones, porque tienen un cálculo financiero. Al estar hundiendo constantemente, el nuevo aeropuerto necesitará trabajos permanentes de mantenimiento y nivelación. El negocio de la construcción del aeropuerto está en los contratos de mantenimiento, que serían un gasto inacabable que asumirán los mexicanos para beneficiar otra vez a los monopolios que se quedan con todos los contratos. Nos tratan de engañar diciendo que sería muy costoso suspender la construcción, pero costaría cuando menos 3 veces más terminarla, y el gasto de mantenimiento es incalculable. Los que se benefician del proyecto del nuevo aeropuerto son los mismos monopolios de siempre, las empresas consentidas del gobierno de Peña Nieto y que le garantizan a su grupo de poder, del PRI en el Estado de México, un flujo de recursos gigantesco, aún estando fuera de la presidencia. Los contratos más jugosos, que significan 77% del dinero invertido, los comparte el magnate Carlos Slim Eliú, Carlos Hanron del grupo Tlacomulco, Hipólito Gerald Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Rolando Cantú Barragán, primo del constructor de la Casa Blanca de Peña Nieto. ¿Nos quedará alguna duda sobre quiénes son los más beneficiados directos de esta construcción del aeropuerto? Nos dicen que la ingeniería puede resolver cualquier problema, pero los contratos se entregan a empresas constructoras de probada ineficacia, como IET, que participó en la construcción de la línea 12 del metro como supervisora de obras y repitió esta misma función con el tren México-Toluca, dos sonados casos de corrupción. También están Altesem, EPCOR y Aldesa, encargadas de construir el paso exprés de Cuernavaca, donde 2 personas murieron luego de que se abrieron un socavón. Si estas empresas, dedicadas más a la corrupción y al tráfico de influencias que a la construcción, no pudieron construir eficientemente una carretera y una línea del metro, ¿cómo esperan que se encarguen de construir un aeropuerto? El costo inicial era de 169 mil millones de pesos y ya ha crecido a 280 mil millones. Es lógico pensar que ese costo siga creciendo por la corrupción y por los problemas técnicos que no han solucionado. Los empleos que tanto presumen son temporales, sin garantía salarial ni derechos laborales y bajo el esquema de subcontratación. Muchas gracias. Sobre este eje, Javier Jiménez Espriu, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy buenas tardes. Este es un evento de la mayor trascendencia y de la mayor importancia para nosotros y forma parte de una consulta a la que nos ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador para conocer la opinión de todos. No es, como aquí se mencionó, una consulta para curarnos en salud, de ninguna manera. Es una consulta para conocer las opiniones de todos. ni tampoco es una consulta en donde le damos más importancia, como aquí también ya se ha mencionado, a los empresarios y a los interesados en el negocio que al pueblo. Es una consulta que hacemos para todos y que seguiremos haciendo para todos. Una consulta que hemos emprendido desde hace mucho tiempo, que se inició durante la propia campaña política por la presidencia de la República y que se ha continuado después de la elección del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos consultando a todos para informarnos y para informar a todos, porque al final de esta consulta, que se inicia con la opinión, con la solicitud de opinión de los grupos técnicos, de los ingenieros, de los grupos de interés económico como los empresarios, y que después sigue con mesas de trabajo como estas, con mesas de consulta como esas, con la solicitud a los medios de comunicación de abrir espacios para que todos los interesados en el tema vayan y expongan sus ideas, deberá tener su conclusión el 28 de octubre próximo, en una consulta que el licenciado López Obrador ha planteado como vinculante, porque el licenciado López Obrador ha señalado que asume con plenitud las responsabilidades de su cargo, de un cargo de mandatario, de primer mandatario del pueblo, es decir, de la gente encargada de recibir el mandato del pueblo y después ejecutar la decisión del pueblo de la mejor forma posible. Tienen ustedes razón en que estas consultas debieran ser, como lo señalan nuestras leyes, libres, previas e informadas. Lamentablemente en este caso, y para nosotros, no cabe la posibilidad de hacer la consulta previa, porque estamos ante una situación de hecho en donde ya hay bastantes pasos adelante. Pero estamos haciendo la consulta porque estamos dispuestos a plantear una evaluación serena, clara, de todos los aspectos que tienen que ver con este megaproyecto, con objeto de tomar la mejor decisión para la nación. Por eso estamos consultando a todos y por eso estas consultas las estamos haciendo del conocimiento de los demás para que estén informados y en el momento de dar su opinión sea una opinión informada. Aquí se ha planteado el tema del costo del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hay muchas cosas que incluso no están claras al respecto. Aquí mismo, incluso en la crítica que nuestro compañero Vicente García de Jesús ha hecho, tiene una información sesgada, porque habló de que costaba el aeropuerto 169 mil millones de pesos en un principio y que hoy se plantea que ya cuesta 285 mil. Hay todavía una cosa más preocupante que esto, que es que los 168 mil millones de pesos estaban planteados en un principio para la totalidad del proyecto, o sea, para dos etapas. Y los 285 mil millones están considerados nada más para la primera. O sea, el incremento de los costos ha sido verdaderamente fenomenal. Entonces, ¿por qué? Si lo mencionó, primero porque se trata de un aeropuerto de una gran ostentación y segundo porque el sitio en donde se ha elegido presenta problemas gravísimos. Yo suscribo con los ingenieros lo que aquí dijo también nuestro compañero, en el sentido de que para los ingenieros, y aquí me apunto, para nosotros los ingenieros casi no hay obra imposible, pero sí debemos saber éticamente que hay obras incosteables y que hay obras inconvenientes. Y ante esta situación fue que el licenciado López Obrador estuvo haciendo una acre crítica del megaproyecto, pero ya como jefe de Estado tiene que asumir una posición absolutamente clara porque es el presidente de todos. de todos los mexicanos, y vamos a tomar hoy el pulso a todos los mexicanos. A todos los mexicanos. Esto que aquí se ha dicho será del conocimiento de todos, porque lo vamos, una vez que transcribamos esto, lo vamos a subir a la página del licenciado López Obrador para que sea del conocimiento público, y lo manifestaremos en diferentes formas y espacios. La parte financiera, que es una parte delicada, no es finalmente la más importante. Hay muchas otras, y aquí se han manifestado muchas, que tienen mucha mayor importancia que el costo que pudiera tener una obra de esta naturaleza. Ya dijo la futura secretaria de Semarnat, va a hacer un análisis cuidadoso y va a crear y va a hacer una mesa como estas para ver la parte ecológica. Pero también su compañero Octavio Jiménez Rivera nos ha hecho un planteamiento y nos ha hecho una invitación, misma que aceptamos de inmediato. Vamos a ir. Vamos a ir y la futura secretaria de Semarnat nos acompañará con mucho gusto. A visitar todas las zonas afectadas. Pero yo quisiera aprovechar el uso del micrófono para, aceptando la invitación del compañero Octavio. Con gusto, ingeniero, saliendo de aquí nos podemos ir. No, porque no nos da tiempo. Y además quiero hacer otra cosa. Quiero aprovechar esa invitación para decir, para extender esa invitación, si usted me lo permite, a los medios de información. Que nos acompañen los medios de información para que sean el vehículo directo, no con teléfono descompuesto ni con interpretaciones absurdas, sino el vehículo directo para informar a la comunidad de lo que ha dicho nuestro compañero y de lo que ha pasado en el territorio. Entonces, la próxima semana vamos a ajustar las agendas y vamos a invitar a los medios de comunicación y nos vamos a hacer un recorrido de todas las zonas afectadas. Reitero entonces lo que hemos dicho. Vamos a continuar durante todo este mes la consulta en todas las formas. La semana próxima haremos esta visita y la próxima semana haremos varias mesas de trabajo. Una enfocada directamente a la ecología, otra le vamos a pedir que nos acompañe, que nos lo organice nuestro futuro secretario de CEDU, el señor Román, para hacer una mesa sobre territorio, sobre desarrollo territorial, sobre desarrollo urbanístico y para ver cuáles son los impactos urbanos del megaproyecto. Y les vamos a pedir a todos ustedes que informen a sus comunidades, que estamos en la mejor disposición de escucharlos. Desde un principio hemos estado en la mejor disposición. No es esta la primera ocasión en que yo me reúno con ustedes. Esta es ya la tercera ocasión, pero es la primera ocasión pública y abierta con medios de comunicación. Les vamos a solicitar entonces que tengan confianza en que la consulta sea una consulta legítima, una consulta real y una consulta comprometida, pero deberá ser, desde luego, una consulta informada. Entonces vamos a continuar con estos procesos y con estas mesas para que la comunidad nacional, todos quienes tienen interés en participar en esto, estén perfectamente informados y la consulta final sea una aportación de todos los mexicanos. Vamos, hay un pequeñísimo cambio, pero antes nada más decir, pedir a los medios de comunicación, este foro es también para hacer escuchar las voces de los pueblos. Entendemos, evidentemente, la importancia política y para el país de las declaraciones de los funcionarios del gobierno electo, pero llamamos a los medios de comunicación a escuchar y a darle voz a los afectados, a directamente los pueblos que vienen luchando o desde hace décadas o desde que este aeropuerto y este proyecto invadió sus territorios. Les recordamos que han tomado la palabra Felipe Álvarez, Marta Pérez, Juan Pablo Murillo, Octavio Jiménez Rivera, Vicente García de Jesús, de distintas comunidades, y pedimos respetuosamente a los medios de comunicación que al terminar este evento puedan entrevistarlos para profundizar sus puntos de vista, la información que tienen que decir y sobre todo la denuncia alrededor de este proyecto. En este pequeño cambio avanzamos directamente hacia el siguiente tema, que es uno que tiene que ver con precisamente el tema de la consulta. Para hablar sobre ese tema, Jorge Humberto Fernández Arras, de Texcoco, tomará la palabra y les pedimos se restrinjan al tiempo para también tener la respuesta del funcionario específico del gobierno electo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. No quisiera ser repetitivo, desde luego, y estamos, asumimos y por eso venimos desde temprana hora a este lugar, porque estamos tanto con periodistas, hombres y mujeres probos, y también estamos con futuros servidores públicos probos. Lo asumimos en principio. El tiempo nos dirá y nos pondrá a cada quien en su lugar. Apelamos a esa probidad. Nuestro punto de vista coincide en algunos puntos con lo ya dicho. Y dice lo siguiente, me voy a permitir leerlo, y le vamos a entregar un folder a cada uno de los futuros funcionarios que hoy nos acompañan, excepto al licenciado Encinas, porque a él se lo entregamos el día 21 de septiembre en Chapingo. No, no es cierto, también se le dará uno. El gobierno federal actual, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, algunos presidentes municipales del Estado de México, conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México, son responsables de la violación a los artículos primero, segundo, cuarto y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando derechos de aproximadamente 33 millones de personas que habitamos la llamada Cuenca del Valle de México. Al iniciar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y obras complementarias, de las que ya se dijeron, en el año 2015, el gobierno federal no cumplió con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Tampoco previno, investigó, ni sancionó y reparó las violaciones a dichos derechos que como pueblos indígenas, pueblos originarios o comunidades equiparables a aquellos tenemos. No respetó nuestra libre determinación y autonomía para preservar y enriquecer la lengua materna, conocimientos y todos los elementos que constituyen nuestra cultura e identidad, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de nuestras tierras establecidos en la Constitución Federal y en las leyes y reglamentos complementarios. Tampoco respetó nuestro derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitamos, así como el derecho de un medio ambiente sano, siendo evidente el daño y deterioro ambiental en perjuicio de los habitantes de la citada cuenca, incluyendo a quienes viven en la Ciudad de México y algunos municipios de Puebla y Tlaxcala, es decir, aproximadamente el 30% de la población total del país. En la práctica, también vulnera nuestro derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El gobierno de Peña Nieto ignoró el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, obligatorio para nuestros gobernantes. Al no promover ni respetar la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales al interior de nuestros pueblos y comunidades indígenas o pueblos originarios, pasando por encima de la Constitución que juró respetar el día 1 de diciembre de 2012. Tampoco llevaron a cabo, como era su obligación, una consulta previa, amplia, suficiente, informada, eficiente y de buena fe con los ciudadanos, pueblos originarios e indígenas, y aquí añadimos, y pueblos equiparables, comunidades equiparables, en el caso de megaproyecto aeroportuario y obras complementarias. Denunciamos que con el consentimiento de los gobiernos señalados han dotado las montañas aledañas con aproximadamente 200 minas de material pétreo. Las podemos contar, una inspección ocular nos va a arrojar la cantidad exacta. Alguna en terrenos de la Universidad del Estado de México. Por otro lado, funcionarios de CONAGUA, el 6 de julio del presente año, nos señalaron en Texcoco que los millones de litros de agua que van a captar de lluvia, de limpieza de las aguas negras y el entubamiento de las aguas de los ríos, las van a llevar al nuevo aeropuerto. En virtud de todas estas violaciones, por lo que hace a las comunidades, y coincidimos aquí presentes, pedimos suspensión inmediata de las obras aeroportuarias y obras complementarias. Restauración inmediata del entorno ecológico ambiental, que no es imposible, es difícil. Ante la posibilidad de actos de corrupción de funcionarios de los tres niveles de gobierno, deben iniciarse las investigaciones administrativas y penales correspondientes, porque el agua es vida, nos la quieren quitar. Todos los presentes aquí coincidimos en todo lo que hemos dicho. Somos uno, estamos unidos, estamos tomados de la mano y vamos a ganar. Para este tema fundamental, les pedimos a todos los compañeros guarden tantito o bajen un poquito la voz en las intervenciones para que se puedan escuchar bien los expositores, especialmente la de los pueblos. Para este tema, que es fundamental, está la intervención de Adelfo Regino, próximo titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Maguepe, ustedes que si mayer pierda a Gdokot Gdokinak, Poyam na Ishnaviotama, Mocha de Gentesken, Koyam, Mies de Mindematste, Penejo Itp, Penejo Tenab, Mocha de Noshkopnen, Vive Swatchpin, Novinmada. Do jama agdaukot kdaukan mahvin kahanyak nan moda agdaukot kdaukan nach bende jam timi timiet etzum di benit avogben akodun gohten do jama agdaukot kdaukan mahvin kahanyak. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, quiero en primer lugar agradecer la generosa invitación que nos han hecho para participar en este importante foro. En este proceso de diálogo, como lo ha señalado aquí el ingeniero Jiménez Espriu, que tanta falta hace a nuestro país. Porque quizás el primer dato de la realidad que ustedes aquí exponen con dolor y con fuerte sentido de exigencia es que no se ha escuchado al pueblo, que no se han escuchado las voces, las legítimas demandas y reivindicaciones de vida de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Creo que ese es un dato que hoy debemos poner en la mesa. Y por eso yo celebro que con la convocatoria que nos ha hecho aquí nuestro compañero Jesús Ramírez, podamos participar en este proceso de diálogo. Y que en esta decisión que se tenga que tomar el día 28 de octubre sea una decisión informada, que los mexicanos y las mexicanas tengamos en la mesa toda la información. Y en ese sentido, a resaltar la valiosa información que acaba de exponer el compañero Jorge Humberto, donde se evidencia un cúmulo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Jorge Humberto ha sido en señalar la violación a los derechos a tierra, al territorio, a los bienes naturales. Esto que nos enseñan en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, que para nosotros la tierra es nuestra madre. Nosotros decimos en lengua mije, Taok Tzitzk, Taok significa madre, y Tzitzk es quien nos amamanta, quien nos da vida, quien nos da el alimento mientras estamos vivos y que nos recibe en su seno cuando nos vamos a la otra vida, cuando nos vamos al otro mundo. Y aquí evidentemente hay un agravio, se ha lastimado a nuestra madre la tierra. Es puesto aquí con mucha precisión la cuestión de cómo se ha agredido la integridad social y cultural de quienes, como ustedes, viven en la cuenca del lago de Texcoco. Y de manera indirecta a todos los que viven, a todos los pueblos, a todas las comunidades, incluyendo la Ciudad de México, las afectaciones a todos estos pueblos, a todas estas comunidades. Y desde luego, como un punto fundamental que aquí ha sido señalado, la violación a la libre determinación y a la autonomía. Porque en efecto, uno de los componentes de este derecho que está consagrado en el artículo segundo de la Constitución Federal, en la Constitución de la Ciudad de México, en donde hay todo un capítulo sobre la ciudad pluricultural, el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, uno de los componentes de este derecho es en efecto la participación, que se escuche la voz de nuestros pueblos, de nuestras comunidades en las decisiones nacionales y en particular en las decisiones que de uno o de otro modo pueden afectar nuestros derechos, pueden afectar nuestra integridad. Y esto es evidente, aquí no ha habido participación, aquí no se ha tomado en cuenta la voz de nuestros pueblos y de nuestras comunidades, tal como está establecido en el artículo 6 de la de 69 de la Organización Internacional. Sobre esta base, por eso yo valoro la importancia, el inicio de este proceso de diálogo. Yo espero que en cumplimiento a este marco normativo nacional e internacional que establece los derechos humanos de los pueblos indígenas, podamos construir el cimiento para que haya justicia. Yo creo que eso es lo que esperamos muchos mexicanos y muchas mexicanas, que haya justicia en este país, que se tomen las decisiones que realmente beneficien a los mexicanos, que realmente beneficien a nuestros pueblos y a nuestras comunidades, porque esa es también otra cuestión. Si nuestros pueblos tienen la autonomía, que sean nuestros pueblos quienes definan sus propias prioridades para el desarrollo, las formas para el aprovechamiento de los recursos, de los bienes naturales, de la tierra y del territorio. Que sean nuestras propias comunidades y nuestros propios pueblos, pues, quienes definan su futuro. Creo que esa es la premisa fundamental y por eso esperamos, en particular los pueblos indígenas del país, esperamos que este diálogo que se ha iniciado tenga resultados muy positivos para todos y para todas. Y que ustedes, la voz de ustedes sea escuchado y que esa voz de ustedes sea nuestro norte, sea nuestro guía, sea nuestro horizonte en este país en el que estamos todos convocados a participar, en el que el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ha hecho el llamado para la unidad, la reconciliación, y esto solo será posible si hay justicia, si se escuchan todas las voces y si atienden los reclamos de los más olvidados, de los más humildes, como él lo ha señalado. Y por eso yo quiero agradecer que nos hayan invitado y desde luego sumarnos a esta propuesta que hace el ingeniero Jiménez Espriu de visitar la zona, porque yo creo que eso también nos va a dar otra perspectiva. A veces nuestra perspectiva se limita por lo que vemos en los medios, por lo que vemos en los textos, por lo que vemos en los estudios, pero esta perspectiva seguramente será complementada cuando estemos en el terreno, cuando estemos en el lugar de los hechos y veamos las consecuencias reales, cotidianas, prácticas de lo que representa este proyecto que hoy ustedes piden su cancelación y que estoy seguro muchas mexicanas y muchos mexicanos tienen esta misma exigencia. Dios cojuido, guktekech. Muchas gracias. Sobre este tema fundamental, hay un equipo jurídico que ha acompañado al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra desde hace mucho tiempo, ha interpuesto la defensa legal para que ellos salieran frente a los cargos fabricados que se les hicieron en 2006, pero también ha mantenido la defensa jurídica en el tema del territorio, en el tema de la tierra, y en este caso hay información relevante del licenciado Sandino Rivero, que es abogado del Frente, y que pediríamos tome la palabra. Les pedimos guarden tantito, bajen un poquito la voz para escuchar esta siguiente intervención. Buenos días a todos y a todos los compañeros que se encuentran aquí presentes, también a los futuros funcionarios del nuevo gobierno. Es innegable que los actores que tienen mucha legitimidad desde hace 17 y 18 años están aquí. Esas son las comunidades y pueblos afectados por la construcción de este nuevo aeropuerto y por la lucha que han dado. Reconocemos el diálogo del nuevo equipo que va a entrar a gobernar. No se había dado un ejercicio de esta naturaleza. la legitimidad que tiene el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y todos los pueblos y comunidades que hoy se encuentran aquí presentes no ha sido gratis, ha costado vida, ha costado presos por motivos políticos, ha costado perseguidos. En toda esta lucha hemos acompañado desde el ámbito jurídico y al final la historia ha demostrado que se puede triunfar conjugando la lucha política y la lucha jurídica. En este caso queremos comentarles a los próximos funcionarios del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador que por la parte legal, ya se había comentado en algún momento con el licenciado Jiménez Espriu, hay diversos juicios interpuestos en esta naturaleza. Les pediríamos tantito que guarden silencio, por favor. Se está retirando uno de los funcionarios. Pediríamos que puedan pasar al lobby porque hay mucho eco en el. Entonces, para respetar las intervenciones, les pediríamos a todos los que tengan que platicar algo que pasen al lobby para mantener la exposición de todos y, en este caso, de Sané. Les comento que hay una serie de juicios presentados en donde los próximos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Semarnat, del Instituto de Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Bienestar Social, están involucrados y próximamente pues les tocará enfrentar también estos procesos como autoridades responsables. Consideramos que teniendo un diálogo directo con los próximos funcionarios se puede avanzar en estos juicios de amparo. ¿Qué se está impugnando en estos juicios? El primero y el más importante, y si mal no estoy, es el único amparo que se ha presentado directamente contra la construcción del nuevo aeropuerto, es el que presentó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el año 2015. En este juicio aproximadamente 80 personas lo suscribieron, hay 80 quejosos. Estamos en primera instancia en este juicio, se están llevando a cabo una serie de peritajes para determinar, en primer lugar, y lo que ya se determinó, es que los quejosos son pueblos y comunidades originarias y que además son pueblos equiparados a comunidades indígenas. Nuestro perito, que se encuentra aquí presente, pero también el perito del Poder Judicial de la Federación, establecieron eso, que sí son pueblos originarios y que son pueblos y comunidades equiparadas. Esto nos da la pauta para aplicar los derechos que prevé el artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la OIT, así como las convenciones de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Principalmente, ¿cuál es este derecho? Y lo que se está alegando como derecho violado en el amparo es el derecho a la consulta. Se ha reconocido por parte de los futuros funcionarios que no hubo una consulta previa, libre e informada. Efectivamente, ya es un proyecto que se ha ido consumando, no ha sido previo, y sin embargo, y ante un posible ejercicio de una consulta. Nosotros, la postura del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de los abogados, pero también de varias comunidades, es que la consulta tiene que enmarcarse, como comentaba el licenciado Adelfo Regino, con base en las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales, pero también en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que los pueblos y comunidades sean las únicas que puedan definir el futuro. Lo que les puede afectar sobre el derecho al medio ambiente sano, el derecho de acceso al agua, el derecho a la salud y el derecho al territorio. Son los únicos que pueden definir qué es lo que va a pasar sobre su futuro. En este caso, se encuentran aquí presentes pues varias comunidades afectadas, y no solamente por el aeropuerto, también por las obras de infraestructura que se están haciendo alrededor de este aeropuerto. Y una de ellas tiene que ver con la carretera Peñón-Ecatepec, que es una carretera de 12.6 kilómetros que atraviesa los municipios de Tezoyuca, de Atenco y de Texcoco. Contra esta carretera también hay tres juicios de amparo presentados en los que nos han dado la razón. En primera instancia han dicho que el procedimiento que se llevó a cabo por parte de las autoridades no respetó el procedimiento debido. Se tuvo que haber respetado todo el tema para la investigación, y que por lo tanto se violó el derecho al territorio y se privó de tierras a los ejidos. En esta parte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evidentemente, es la primera que tiene interés. Consideramos que si está aquí la titular o el titular de las próximas secretarías, se puede emprender un diálogo directo y efectivo con ellos. ¿Por qué? Porque efectivamente les va a tocar a ellos parte, como lo decía, en los próximos meses cuando se tengan que resolver estos juicios, y ya le va a tocar al nuevo gobierno, no se van a resolver con el actual. Entonces, el llamado que hacemos desde la parte jurídica es abrir un diálogo con los próximos titulares de la Secretaría, con el subsecretario de Gobernación que se acaba de retirar, con el licenciado Adelfo Regino, y seguir el diálogo y la voluntad con Jesús Ramírez, que es con quien se acordó esta reunión. Consideramos, por lo que yo he escuchado, y que además los próximos funcionarios están de acuerdo en que ha habido una serie de violaciones a derechos humanos, pareciera que entonces la voluntad política que no ha habido con los anteriores gobiernos está dada y está puesta en la mesa. Entonces creemos que no hay objeción para que este proyecto se cancele definitivamente. Se me acaba el tiempo, esto es todo lo que en este momento tengo que exponer. Gracias. Estamos entrando a... que sí, recibe el documento de... estamos entrando en la etapa final de este encuentro. Habíamos acordado una duración de 3 horas, por lo cual estamos sobre el tiempo. Hay todavía 2 intervenciones finales, entonces pediríamos a todos y a todas que seamos sensibles con este tema. Hay nada más un par de anuncios en el sentido, bueno, de que se perdió una tarjeta de crédito. Aquí está, al ratito al final, con la firma, a ver quién es el dueño. Nos piden anunciar que hay una serie de bonos ahí en la puerta para apoyar el proceso organizativo y pedir sobre todo, por cierto, al equipo de Yo Prefiero el Lago, nos dicen que la transmisión, porque se está transmitiendo por redes sociales, no se escucha bien el audio, en algunos chats detectan esto. Recordarles que la campaña Yo Prefiero el Lago, respaldada por más de 500 organizaciones, es la cobertura de la sociedad civil y los movimientos, porque los pueblos, no solo Atenco, sino también el resto de los pueblos afectados, no están solos. La campaña Yo Prefiero el Lago es una campaña de 500 organizaciones, 60 personalidades y tuiteros que respaldan la iniciativa, la resistencia de los pueblos, y están aquí hoy muchos de ellos, muchas de las organizaciones que los saludamos, no hay tiempo para hacerlo organización por organización, integrantes de la plataforma, integrantes de la campaña, que lamentablemente por tiempo no podemos mencionar a cada uno de ellos. Le pedimos a todos los que nos siguen en redes sociales que puedan replicar esencialmente la voz de los pueblos, la denuncia, sus afectaciones, sus demandas y, por supuesto, su rechazo al aeropuerto y su preferencia, su decisión. Yo prefiero el lago, nosotros preferimos el lago. Porque sin maíz, no hay maíz. Porque sin maíz, no hay maíz. Para de las últimas intervenciones centrales, la compañera Adela Romero, con la propuesta también de continuidad de este espacio de encuentro, de diálogo y de foro de... No, así estoy bien. Gracias. Bueno, en resumen, son propuestas que alaban todas las intervenciones que hemos escuchado de nuestros pueblos afectados. Vamos a darle lectura a un documento. Propuestas de seguimiento de los pueblos afectados. A nosotros, los pueblos afectados por la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y Atenco, parece oportuno que se haya convocado a este foro, tal como lo manifestamos directamente al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno electo, Javier Jiménez Espriu. En el mes de agosto de este año, nuestro objetivo es establecer un proceso de diálogo con ustedes como gobierno federal electo, donde se aborde la problemática integral de la construcción del nuevo aeropuerto. Para tal fin, proponemos que este ejercicio de foro diálogo se le dé continuidad. Solo que ahora, con la participación de especialistas en diversas materias e incluso con la participación de los sectores empresariales y políticos interesados. en la construcción del aeropuerto en Texcoco-Atenco. Nosotros no rehuimos al debate, pero sí exigimos condiciones de equidad y que se reconozcan las asimetrías entre las partes involucradas. Entre varios temas a tratar, consideramos que al menos deben ser analizados los siguientes, los que correspondan a los proyectos de inversión económica e implementación financiera, los de vialidad técnica y aeronáutica, como importantes, pero no más trascendentes que los que aborden la problemática de los impactos ambientales y agroproductivos, los impactos urbanos debido a la construcción de la aerotrópolis, los impactos sociales y culturales, la situación legal de los pueblos y las violaciones a los derechos humanos, así como el proyecto de desarrollo alternativo y reparación del daño ambiental para los pueblos de la cuenca del Valle de México. Les tomamos la palabra y celebramos la disposición de caminar junto al pueblo, de un recorrido por la zona impactada por el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que comprendería la parte nororiental del Estado de México, la región Atenco-Texcoco y la región suroriental, para constatar de manera directa el nivel de ecocidio ocasionado con el inicio de la construcción de la terminal aérea, ya sea por la extracción de materias pétreas o bien por la afectación del vaso del lago de Texcoco. En este sentido, apelando a su vocación republicana, es importante que también se apersonen en este recorrido y se pronuncien al respecto los integrantes del Poder Legislativo Federal, los diputados y los senadores, y así como también los legisladores del Congreso del Estado de México y miembros de la legislatura de la Ciudad de México. De igual forma, los gobernadores del Estado de México, de Hidalgo y Tlaxcala, así como la gobernadora electa de la Ciudad de México, ya que esta obra tendrá graves consecuencias para el futuro de toda la cuenca del Valle de México. Para ello, sería conveniente que ustedes, como gobierno federal electo, colaboren con el enlace y gestión para el involucramiento en el tema aeroportuario de estos poderes autónomos y las entidades federativas libres y soberanas, que también tienen la responsabilidad de evitar el megaecocidio y proteger el medio ambiente de nuestra cuenca. Entendemos que como gobierno federal electo hay limitaciones para emprender acciones jurídicas. Hasta el 1 de diciembre de este año, pero es pertinente decir que urge parar de manera inmediata el ecocidio en nuestros pueblos. Se vuelve indispensable la restauración del entorno ambiental y ecológico en nuestros territorios. Por lo tanto, es necesaria la suspensión de manera inmediata e indefinida de todos los trabajos de construcción de la terminal aérea en Texcoco y Atenco y a sus obras complementarias. Yo prefiero los cerros, el agua, las aguas y nuestras tierras. Y ustedes, como gobierno electo, ¿qué prefieren? Atentamente, por los pueblos afectados por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros, con Adela hemos escuchado las 20 intervenciones sobre los temas acordados y eso nos permitiría poder hacer un balance de qué tenemos avanzado y perfilar qué acuerdos pudiéramos perfilar de este encuentro. Permítanme hacer un resumen de los que se han hecho y después el licenciado Jesús Ramírez Cuevas hará de parte del nuevo gobierno también un planteamiento de conclusiones y de compromisos. Yo entendería que principalmente hoy podemos reconocer que el gobierno electo sabe que este conflicto, que este problema, que esta problemática es compleja y diversa, y lo ha demostrado al haber hoy venido con 7 funcionarios de alto nivel, de diversas perspectivas y problemáticas, y que demuestra un alto grado de la seriedad, la que hoy recoge que no es solo técnica, y hoy todas estas afectaciones, violaciones a derechos ambiental, etcétera, se reconocen como parte problemática a trabajar y en juego en la consulta. Segundo, que los pueblos afectados son reconocidos como interlocutores de este proceso. Tercero, el proceso tiene forma en una consulta particular, compromiso de que sea lo mejor en términos del marco internacional y nacional, previa, informada, orientada al reconocimiento al derecho de autodeterminación, pero además ligada a que el proceso de interlocución no quede limitado a la consulta. La interlocución tiene sentido no solo en el marco de la consulta. Y en concreto, además de estos 3 consensos generales, hay un cuarto acuerdo y es el de realizar la próxima semana un recorrido de funcionarios del gobierno electo con presencia de la prensa en ciudades afectadas. Y para esto se ratifica un enlace operativo que encabeza de parte del gobierno el licenciado Jesús Ramírez Cuevas y el ingeniero Jiménez Espriu, para que se pueda dar de inmediato concreción a que la próxima semana se haga un recorrido. Quinto, quedó abierta la realización de mesas específicas de trabajo, una para toda la cuestión ecológica y otra para la de tierra y territorio. También se habló que estas mesas serán la semana que entra y habrá con este mecanismo de enlace que precisar día, hora y lugar de este trabajo de las mesas. Sexto, se propuso, queda pendiente que se acepte de parte del gobierno electo un diálogo con la Secretaría de Gobernación en la persona del subsecretario de Derechos Humanos y de Adelfo Regino en su calidad de responsable del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para profundizar el marco jurídico, toda la problemática jurídica que tiene esta diversa problemática. Séptimo, ha habido un planteamiento que queda en manos de esta delegación de gobierno electo para plantearlo y responder. No sabemos si hoy lo puedan comprometer o ofrezcan un camino para plantearlo, y es que se pueda establecer la suspensión de las obras aeropuertuarias y complementarias. Como creación de condiciones a la decisión del 28 de octubre. Y en todo caso, ratificando que se quedan los mecanismos de enlace funcional. Así que en este marco de resumen, pedimos a Jesús Ramírez Cuevas que nos pueda dar también su palabra conclusiva. Posteriormente, no terminamos, luego hay algunas otras cosas. Bueno, primero decir que esto no concluye, esto apenas inicia, este es un diálogo que se inicia con los pueblos de la cuenca de, y la ribera de Texcoco y los afectados por este proyecto. Que este diálogo va a ser en diferentes niveles, con mesas de trabajo para abordar los diferentes y complejos temas. Y nuestro compromiso, en primer lugar, es frente a los temas de violaciones a derechos humanos, juicios pendientes, persecuciones o incluso detenciones ilegales. En el caso de asesinatos, pues haremos puntualmente seguimiento y denuncia pública de estos hechos. Eso es lo que Alejandro Encinas, en su calidad de próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se compromete a dar seguimiento puntual a todos estos casos y buscar la intervención incluso legal para en el caso de las persecuciones, en el caso de detenciones ilegales que haya, pues proceder a su liberación o a su exculpación. Y por el otro lado, pues darle seguimiento a todos los temas de violaciones de derechos humanos. De las conclusiones que leyó el compañero Miguel Álvarez, pues creo que son un consenso aquí, escuchamos a los futuros secretarios, escuchamos la voz de los pueblos y creo que aquí se encontró la palabra para poder llegar a estos consensos. Estamos de acuerdo, en primer lugar, todos los documentos, las observaciones que ustedes están, digamos, que son la base de su alegato, queremos que nos las den para que nosotros las incorporemos a la página que forma parte de la consulta y que sean documentos que se puedan consultar en todo el país de estas denuncias de devastación ecológica, de violaciones de derechos humanos, los juicios legales, etcétera, todo lo que aquí se señaló. Queremos que nos los hagan llegar para poder subirlos a la página, como los demás documentos que se han hecho. Del amparo de la agenda, efectivamente que no es solo técnica, vamos a abrir mesas de trabajo, ya se anunció la próxima semana el tema de la mesa ambiental que la compañera Josefa González va a impulsar con especialistas ambientalistas, ecólogos, etcétera, gente que está preocupada y bueno, pues vamos a invitar a que ustedes también aporten, digamos, a quienes representen el punto de vista de los pueblos desde la perspectiva ambiental. Evidentemente, pues aquí hay dos niveles de consulta. Porque, como se decía, nosotros sí reconocemos a los pueblos afectados directamente como interlocutores válidos para este proceso, no solo de discutir el tema del aeropuerto, sino el futuro desarrollo integral de la región. Esto es algo muy importante, que no es solo un diálogo coyuntural para resolver este asunto del aeropuerto, sino de la incorporación de la perspectiva de los pueblos, de sus intereses, de sus derechos, al futuro desarrollo integral en la zona y que tiene que respetar pues los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, este tema de la consulta tiene dos niveles: uno a los pueblos afectados, que es como pueblos originarios o poblaciones afectadas tienen derecho, pero también estamos atravesados por una consulta nacional, que es un tipo de consulta distinta, que no es directamente la consulta indígena. Y esta consulta ciudadana que se ha convocado a nivel nacional tiene que ver con los procesos de democratización que está impulsando o que va a impulsar el nuevo gobierno de participación social en torno a los temas de interés público. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un asunto nacional de interés público, por lo cual debe participar la ciudadanía en la decisión que haya que tomar. Es una defensa que nosotros hacemos y por eso convocamos públicamente a esta consulta. Sobre el tema de realizar el recorrido, pues aquí ya el ingeniero Javier Jiménez Esprío expresó nuestro compromiso de asistir a este recorrido los días que sea necesario, porque en un día no se va a poder recorrer todos los pueblos. Si recorrer 100 cerros devastados lleva su tiempo, imagínense con diálogo con la población. Entonces, y además señalar que estamos muy conscientes de que esta devastación de los 100 cerros que están siendo con estas minas, vamos a investigar la ilegalidad, o 120 o 150 o más. Hay, además de esto, que todavía los números no son exactos, por lo menos no tenemos los números exactos, esperemos que nos los hagan llegar. Sabemos que esta es la mitad del proceso de devastación que está planeado para las obras del aeropuerto. Entonces también tenemos que documentar todo esto y nos comprometemos a invitar a los legisladores del poder de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Los vamos a invitar a que participen en este recorrido, así como a los diputados locales. De esto ya se ha hablado con ellos, pero ahora que la invitación está ya en digamos aquí en la mesa, les vamos a extender esta invitación. Ellos están comprometidos, porque así ya lo hemos dialogado previo a este encuentro, de participar en esta con comisiones de observación y de visibilización de la situación en la región. También invitaremos a las autoridades electas de la región para que participen y también tomen conocimiento y compromiso de temas como uso de suelo, autorización de cambios de uso de suelo, todo eso, que se comprometan frente a la población y tomen nota que en los futuros gobiernos municipales no se afecten los derechos de los pueblos y tomen en cuenta la voz de los ciudadanos. Vamos a seguir aquí a través de la comisión que ustedes se encarguen. El ingeniero Jiménez Priu, como un servidor, pues vamos a servir de puente para organizar las mesas de diálogo que sean conducentes y necesarias. Estableceremos todo lo que... el tema de la suspensión. Nosotros demandamos, y este es un acuerdo con el grupo aeroportuario como con las autoridades actuales, están suspendidas todas las nuevas licitaciones. Nosotros demandamos la suspensión de las obras, pero hay compromisos, lo que alega la autoridad como el grupo aeroportuario es que hay compromisos contractuales que, en caso de ser suspendidos, se afectaría el propio costo y se afectaría la propia obra. Entonces, ellos no han suspendido, a pesar de que nosotros hemos pedido, pero aquí hay un tema que sí es importante. Por ejemplo, todo el tema de las minas ilegales. Las minas ilegales deben de parar su actividad, eso lo vamos a demandar a Semarnat, como a las autoridades locales, como a las autoridades federales. No puede existir una explotación minera en zonas de protección o incluso en zonas ejidales o de pequeña propiedad que no estén autorizadas. Entonces, esto es algo importante, de tener esta devastación ilegal, que esto es una medida que sí se puede tomar y la vamos a hacer extensiva. En general, eso sería el tema de la suspensión de las obras lo vamos a plantear, aunque ya les planteé, les expliqué que en esos términos están suspendidos todas las nuevas contrataciones y todas las obras aledañas al aeropuerto, esas están suspendidas. Entonces sí se necesita, digamos, en caso de que no se esté cumpliendo este compromiso, pues la observación directa de sus pueblos, ustedes nos pueden ayudar a que se cumpla. Esto sería, digamos, vamos a dar seguimiento a través de la de Adelfo Regino como de Alejandro Encinas de los juicios que ya están abiertos. Es importante documentar jurídicamente todo el proceso que se lleva. ¿Por qué? Porque ahí hay precedentes ya incluso jurídicos que tienen que ser tomados en cuenta para cualquier decisión en materia de nuevo aeropuerto y el desarrollo de los pueblos. Entonces, eso sería, nuestros compromisos concretos en este primer acercamiento, en este primer diálogo que va a continuar y que no va a terminar el 28 de octubre. Ustedes tengan ante la opinión pública y ante ustedes como representantes de los pueblos para que comuniquen esto. El diálogo comienza y va a seguir y va a ser parte de la forma de gobernar del futuro gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su esfuerzo, la presencia aquí, y nosotros pues somos servidores públicos. queremos recuperar, bueno, futuros servidores públicos, todavía no entra en vigor el gobierno, ya se comportan los medios y los ciudadanos como si ya fuéramos el gobierno, pero sí queremos aclarar eso. Pero bueno, queremos recuperar la idea del servicio público, así como se hace en las comunidades indígenas. Las autoridades están para servir y no para servirse. Están para defender los derechos de los pueblos, no para afectarlos. Y ese es, digamos, el sentido del servicio público que aquí, quienes hemos estado presentes, venimos a expresar frente a ustedes. Bueno, sí, yo solo quisiera pues sumarme a este importante resumen que ha hecho Miguel. Creo que sintetiza con mucha elocuencia lo que aquí se ha platicado, lo que aquí se ha dialogado, y este planteamiento, este resumen que también hace nuestro compañero Jesús Ramírez, creo que refleja pues el DIRT, el pensamiento, los planteamientos que aquí se han dado. Y yo solo quisiera decir, con relación al tema que plantea Miguel de esta consulta particular, específica, con los pueblos afectados, que pudiéramos platicar, que pudiéramos establecer quizás una mesa de trabajo también para revisar esta cuestión más específica. Le he entregado al abogado un documento que hemos hecho, que nos ha encargado el señor presidente electo, para clarificar en qué consiste la consulta indígena, cuáles son sus fundamentos legales, cuáles son sus principios, sus características, el procedimiento, de modo que pues yo le pediría al señor abogado para que lo comparta con ustedes y que puedan conocerlo, y quizás sobre esa base ir perfilando esta importante medida que nos propone Miguel, y como lo dice el compañero Jesús Ramírez, de que esto pueda complementar, de que esto pueda reforzar esta lógica de diálogo que nos ha mandatado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues para atender sus justas exigencias. Y también este punto que plantea Miguel del diálogo con la Secretaría de Gobernación para la revisión del marco jurídico. Creo que esto es muy importante que lo podamos hacer. Y bueno, pues yo solo quiero expresar nuestra mejor disposición para hacer los trabajos en los próximos días, como usted nos lo indique. Muchas gracias. Ni un minuto más, nada más. Muchas gracias por tu presencia y nos seguimos viendo.